Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos y amigas, un gusto saludarles al inicio de esta emisión estelar de Identidad a la Hora del Café. En los siguientes minutos hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural de la ciudad, del país y el mundo. Esta es la emisión número 73. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. El quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural recibirá propuestas de expositores vía internet hasta el 15 de mayo. El ensamble de guitarras de Quito, bajo la dirección musical de Efraín Jaque, presentan un ciclo de conciertos. Para celebrar el Día Internacional del Libro, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza una feria de libros. En el ámbito internacional, Brasilia, declarada en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad, celebró sus 55 años de fundada con actividades culturales. Un curso sobre Diego Rivera y el muralismo mexicano se inauguró en Buenos Aires. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural recibirá propuestas de expositores vía internet hasta el próximo 15 de mayo. Durante el encuentro, que se realizará en octubre próximo en Puyo, se tratarán los temas: prácticas de gestión cultural comunitaria, administración cultural pública desde los territorios, gestión cultural comunitaria, emprendimientos y mercado, y la gestión cultural frente a la academia. Cada uno de los ejes contará con conferencistas magistrales designados por la organización. La Casa de la Cultura y su Biblioteca Nacional guardan libros incunables. Sobre este tema nos habla Jamie Chiluiza. El Fondo de Patrimonio Jesuita, hoy perteneciente a la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, guarda los dos textos más antiguos del Ecuador, Crónicas de Núremberg y una obra sobre el padre Leonardo Utino, además de un manuscrito ilustrado único en el mundo. Jorge Coloma comentó sobre estos dos tesoros literarios. Entre las obras principales que tenemos aquí en el Fondo Jesuita de la Biblioteca Nacional, que está aquí en la Casa de la Cultura, entre los libros más antiguos y obviamente patrimoniales y de gran valor, están dos obras, ¿no? O sea, la más antigua es una de 1480, que es del padre Leonardo de Utino, y habla sobre sermones, ¿no? Fue editado en Italia en 1480. Es un texto en latín, es un incunable, y su cubierta está en pergamino. Ahora, el otro de los libros valiosos y entre los más antiguos que tenemos aquí, inclusive el anterior también, entre los más antiguos que hay aquí en el Ecuador, está la Crónica de Núremberg, que fue escrito por Schiedel Harman. Esto fue editado en la misma ciudad de Núremberg, en Alemania, en 1493. Como les decía, este libro también se le conoce como la Crónica de Núremberg, porque fue editado en esa ciudad, habla sobre esa ciudad y un poco sobre lo que es Alemania de aquella época, ¿no? Entonces, este libro también es un incunable, su texto está en latín y su cubierta está en cuero y madera, ¿no? Entonces, también sus temas es un poco la cronología universal, la historia universal, pero con base en la Biblia, ¿no? O sea, de acuerdo también a la teoría creacionista, ¿ok? El otro texto, que es el único en el planeta, digamos así, en nuestra biblioteca, se llama La Floresta Americana. es un atlas, es un manuscrito ilustrado. ¿Qué quiere decir eso? Que están solamente imágenes, ¿no? El autor de este texto es Aimé Bonpland, un científico francés que vino a la zona de la parte sur de América, especialmente por la zona del Paraguay. Entonces, estos libros, este atlas ilustrado, lo que trata es sobre la flora, o sea, la botánica de ese sector del Paraguay. Está escrito en español y también en latín, en guaraní. Entonces, este libro, bueno, de hecho no recuerdo cómo llegó a esta biblioteca, pero es de los más valiosos que tenemos aquí en esta institución. Varios de los libros más antiguos del Fondo de Patrimonio Jesuita se encuentran a disposición del público en la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya que han sido microfilmados, un sistema de archivo y difusión documental que permite a los usuarios acceder a este tipo de obras. Además, la Casa de la Cultura Ecuatoriana actualmente ejecuta un proyecto con Flaxo Andes para que los libros editados en Ecuador desde 1800 estén digitalizados y a disposición del público. Para Identidad, Jaime Chinoz. Cada 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, con el objeto de fomentar la lectura. Nos informa Osvaldo Mantilla. El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. La UNESCO desde 1995 estableció el 23 de abril Día Internacional del Libro y del Idioma como homenaje póstumo a los escritores universales Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Frente a este acontecimiento, en Ciespal se realiza la primera Feria del Libro Antiguo. Para conocer este evento y la celebración del Día del Libro, conversamos con Anabela Castillo, coordinadora de publicaciones de este centro internacional. Hemos pensado hacer este evento para promocionar la lectura. Es un acervo cultural bastante interesante. No son libros usados, son libros antiguos, libros de los 50, de los 60, pero muy interesantes. Usted sabe que hay pensadores básicos que pueden encontrar aquí y que siempre van a tener relevancia a pesar del tiempo transcurrido. Pero hemos pensado ponerlos a un precio simbólico, que está entre los $10, dependiendo del libro. De las características que tiene el libro, y que esperamos que la gente venga para que pueda encontrar todas las cosas maravillosas que tenemos en este momento y que se pueda ir feliz llevándose conocimiento realmente. ¿Cuál es la temática principal que tienen estos libros? La temática principal es comunicación, pero tenemos también libros de psicología, tenemos unas cosas muy interesantes de sociología, hay libros de arte visual, hay libros de televisión, hay libros de cine, también tenemos algunos libros en inglés, otros en portugués, un poco de literatura, es bastante variado. María Cordobés, de la librería Rayuela, comentó que en estas fechas se promocionan más libros y a sus autores, con eventos complementarios que permiten crear interés en los lectores. Bueno, como cualquier celebración, esta fecha hace que se promocione el libro, se hable del libro, escuchemos lo que es un libro, y muchas librerías ofertan libros, hacen publicidad. Entonces, digamos, se hace bulla sobre los libros y la lectura. ¿Va o no a desaparecer el libro en papel? ¿O qué incidencia tiene? No creo, porque existen muchos lectores que prefieren todavía el libro de papel. El libro de papel no se queda sin batería. El libro de papel no te lo hacen apagar cuando vas a despegar o cuando vas a aterrizar en el avión. Hay muchas ventajas del libro de papel que todavía no se les hace mucha publicidad, pero que las personas que leemos este tipo de libros lo sabemos. El director de la editorial Esqueleta, Ramiro Arias, nos dio su punto de vista con relación al Día Internacional del Libro y al autor, así como qué pasa con los lectores. Yo creo que desde niños hay que enseñarles a los niños a leer, ¿no? Sin lugar a dudas, con motivaciones, con libros que les pueda atrapar, con el compromiso de los padres que les lean y que puedan los niños encantarse con la posibilidad y el contenido y lo maravilloso de un libro, ¿no? Pero la gente que lee, le gusta la lectura, creo que todavía siente complacencia en comprar un libro, porque definitivamente el soporte es distinto, ¿no? Anabel Castillo, María Cordobés y Ramiro Arias, tres personas vinculadas con los libros, coincidieron en que hay que potenciar la lectura en los jóvenes y buscar formas y mecanismos de promocionar al libro y su autor. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra infantil Polvo de Estrellas se presentará el 25 de abril en la Asociación Humboldt en Quito. Esta es una adaptación para teatro del libro El Principito del autor Anthony Dan Esuperi. En esta ocasión, un aviador narra a manera de cuentacuentos las aventuras de un hombrecito del espacio que viaja por todo el universo en busca de un amigo. Al final se dará cuenta de lo que buscaba siempre lo tuvo y dejará un mensaje que nos hará reflexionar profundamente. Mateo Moreira fue ganador del concurso de libro leído organizado por el Colegio Celestín Freinet. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. La Unidad Educativa Celestín Freinet organizó el concurso de libro leído con ocasión de celebrar precisamente el Día del Libro. Los alumnos presentaron una disertación y análisis literario de una obra narrativa ecuatoriana o extranjera. Y fue así como llegó a su recta final, en el que se conoció el nombre del ganador, Mateo Moreira, con la exposición El retrato de Dorian Gray, del autor Oscar Wilde. Personaje que se transforma de una personalidad lozana a una lujuriosa y homicida. El segundo lugar le correspondió a Jaime Andrés Yepes del Colegio Juan Montalvo y el tercero a Juan Carlos de Mera Zambrano del Central Técnico. Pero conozcamos detalles del concurso en las palabras de la vicerrectora Anita Tipán. Vemos que todavía la juventud conserva el amor al libro, la lectura. Entonces ahora hemos podido darnos cuenta que no se ha perdido del todo esto en nuestra juventud. Según el estudiante ganador Mateo Moreira, la transformación es lo que hizo esta obra interesante. Pero conozcamos qué sintió al ganar este premio. Me siento muy emocionado, además me esforcé bastante. La memoria no me traicionó afortunadamente y la competencia está difícil. El chico del Colegio Juan Montalvo hizo una excelente disertación y también me transmitió al libro, el del Viaje al Centro de la Tierra, no me acuerdo el colegio, pero también lo hizo muy bien. ¿Cuál fue el tema con el que participé? El retrato de Dorian Gray del autor dublinés Oscar Wilde. El jurado calificador del concurso de libro leído estuvo integrado por Alejandro Rivadeneira, Mariana Falconi, William Castillo y Osvaldo Mantilla. Al final de los resultados se entregó diplomas a los ganadores. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El ensamble de guitarras de Quito, bajo la dirección musical de Efraín Jaque, presenta un ciclo de conciertos para rendir tributo a uno de los músicos más representativos del folclore argentino y latinoamericano, Atahualpa Yupanqui. La cita es en el Teatro Variedades Ernesto Albán, el 25 de abril a las 19:30. El público disfrutará de temas como Chacarera de las Piedras, Zamba de Vargas, Luna Tucumana, entre otras obras de este cantautor. Los mejores temas universales con una proyección digital tendrán lugar el 24 de abril a las 19 horas en el Instituto Geográfico Militar. El concierto forma parte del proyecto Sinfónica al Barrio de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Este evento, que es con invitación, cuenta con la dirección de Luis Alberto Castro, quien comenzó su carrera dentro del sistema de orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Castro se estrena como director en 1999, llevando la batuta de la Sinfónica Preinfantil del Táchira. Desde entonces se ha desempeñado como director itinerante en las principales orquestas venezolanas y de otros países. Están escuchando

Es un poco diferente la técnica, una técnica milenar, que aquí en América, en lo que hoy es Ecuador, ya se hace 5.000 años atrás, en la cultura Valdivia, antes, en esa costa ecuatoriana, se trabajaban ya con madre perla y otros materiales. Entonces, no soy inventor de nada, simplemente un recreador de la realidad que se nos muestra y un recreador de los trabajos de mi abuelo José Enrique Guerrero, el pintor de Quito, digno de todos los homenajes, no solo de mí, sino de todos sus descendientes. Guerrero por Guerrero se denomina la muestra pictórica del artista Javier Guerrero, que se inaugurará en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Brasilia, capital federal de Brasil y declarada en 1987 Patrimonio Cultural de la Humanidad, celebró sus 55 años de fundada con actividades culturales. Las presentaciones de bandas musicales ocurrieron a todo lo largo de la explanada, conocida también como Avenida Expo Monumental y sus alrededores. En otro escenario, se realizaron conciertos de artistas locales de gran popularidad, mientras el Centro de Convenciones Ulises Guimarães acoge la novena Feria Internacional de Negocios de Artesanía hasta el 26 de abril. Buenos Aires. Un curso sobre Diego Rivera y el muralismo mexicano se inauguró en Buenos Aires en la década del 20. Luego de la revolución, José Vasconcelos se pone al frente de una gran reforma educativa en México que incluye el foco en programas de pintura mural. Aparecen Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, quienes logran conciliar con su obra algunas propuestas de las vanguardias europeas con la llamada Vuelta al Orden y el nacionalismo cultural mexicano. Sobre estas temáticas se hablará en el curso que se realizará hasta el 20 de mayo. Hoy a las 19:30 se inaugurará la retrospectiva Grandes Directores del Cine Francés de los años 1930-1970 en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. Se exhibirá la película Los 400 Golpes de François Truffaut. En esta obra, la falta de atención de su familia hace un Doinel, un alumno problemático en el colegio, lo que provoca que se encamine progresivamente hacia el delito. El festival se desarrollará hasta el 3 de mayo. Hoy, a las 19 horas, se inaugurará la exposición pictórica 6 meses de Gonzalo Zurita en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Sus cuadros están marcados por el interés en la deconstrucción del cuerpo, su fragmentación y mutabilidad radical de las fracciones. El cuerpo ya no es visto como un espacio y refugio que garantiza la idea del yo. En esas obras solo hay miembros fantasmagóricos en movimiento. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de mayo. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiriza. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Y en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.